lado, que ya no me quieres más. Sé que no te quedan ganas de darle vida a nuestro amor, que ya no me necesitas, por eso me dices adiós. Y me quedo llorando dentro de mi habitación. No consigo olvidarte porque te llevo muy dentro de mi corazón. Vuelve a mí, yo vivo solo para ti. Quiero que estés junto a mí, no puedo más vivir sin ti. No, vuelve a mí, contigo todo lo aprendí, porque mi vida comprendí. En el contestador que me diga yo te amo, volveré para quererte y para darte amor. Vuelve a mí, yo vivo solo para ti. Quiero que estés junto a mí, no puedo más vivir sin ti. No, vuelve a mí, contigo todo lo aprendí.